Las jornadas culturales Revueltas de Arte y Cultura UCE arrancan en la ciudad este 10 de enero con una oferta artística y reflexiva. Hoy estamos en compañía de sus organizadores, Rubén Segovia y Lisbeth Santos, a quienes damos la más cordial bienvenida. Buenos días, bienvenidos. Buenos días, ¿cómo están? Buenos días. Bueno, primero agradecerles por el espacio que nos están brindando y, extenderles una cordial invitación a todos los oyentes. Para que nos acompañen este día jueves y viernes a las Jornadas Culturales Revueltas de Arte y Cultura. Bueno, este es un proyecto que nace de los estudiantes de la carrera de Turismo Histórico Cultural y lo que queremos es fomentar un poco la identidad de la comunidad universitaria y que se apoderen del espacio de la central, mostrar un poco la historia de la central, ya sea de sus monumentos, de toda su infraestructura y también de los movimientos sociales que en ella han nacido. Cabe recalcar que esto no es ningún tema político, no estamos haciendo propaganda política a nada interno de la universidad, sino solo es un proyecto para que la gente conozca un poco más de la historia de la central. ¿Y este trabajo ustedes lo están haciendo de manera especial como un grupo, como un trabajo académico de su institución o como también hay otros grupos que están con otro tipo de temáticas? Bueno, este es un trabajo académico. La idea ya la había empezado a realizar el Museo Universitario, el MUSE. Claro, sí, ha tenido una exposición fotográfica que se llamó Voces y Bullas de la Central, la cual mostraba un poco esto del tema de las revueltas en la universidad. Y bueno, tomamos esa idea y quisimos ampliarla un poco más para que la gente conozca este tema de universidad patrimonial también. Bueno, también queremos darle la bienvenida a Daniela Medina, quien integra a este foro junto a tus compañeros para conversar un poco sobre esta propuesta. Buenos días, Daniela. Buenos días, ¿cómo están? Muchas gracias por invitarnos. O sea, esta es una propuesta nueva. Estamos muy dichosos que mucha gente haya querido apoyarnos y estamos a pocos días y en serio todos están bienvenidos. Vamos a seguir con este diálogo, Lisbeth. Rubén ya nos comentaba que lo que ustedes están buscando es marcar la identidad de la población centralina de la Universidad Central del Ecuador. ¿Por qué marcar esa identidad? ¿Es que está difusa? ¿No se la siente? Bueno, hay un montón de cosas importantes por recalcar. Por ejemplo, en una conversación que tuve con el señor Jaime Guevara, empezaba diciéndome como, ¿sabes el día que rejaron la Universidad Central? O sea, no solo encasillaron el territorio en sí, sino que cerraron las mentes de todos los estudiantes. Creo que es algo muy notorio cómo ha evolucionado esto, la mente, el espíritu de un estudiante en la época de los 70, de las bullas, a cómo tenemos la mentalidad ahora, esta identidad, que de verdad sí se ha perdido. Entonces creo que es importante que los de la central mismo, incluso jóvenes de todas partes, conozcamos qué significó ser estudiante, qué es esta práctica tan trascendental para los procesos políticos y sociales en un país, en un estado. Entonces, además de tener invitados profesionales de la central, tenemos también grandes invitados de otras partes que no son precisamente de nuestra universidad, pero que han querido colaborarnos con arte y cultura. Tenemos a personas que vienen de la UDLA entregándonos un poco de su material cinematográfico en cortos, tenemos danzantes, personas que han querido colaborar y que, bueno, estamos muy dichosos y agradecidos por toda esta colaboración y que, bueno, va a servir para que todos entendamos lo que fue ser estudiante y qué significa ser ahora, todo el arte que se está haciendo en este momento. Es importante recalcar eso. Daniela, esta percepción de tú la compartes al entender de que, claro, no, la Universidad Central siempre ha tenido esa característica de las bullas, de ser crítico, de fomentar otro tipo de reflexiones, esa característica que me parece se extendió hasta principios del 2000, ¿ahora ha cambiado? La verdad que se ha cambiado bastante, pero hay que recordar eso que hace lo que conforma historia. Y la historia hay que recordarla. Entonces, esto es lo que hace el proyecto, es un poco de traer toda esa historia y que la gente conozca un poco de lo que es la universidad, de lo que hace, de lo que fue y de lo que ya, bueno, en la actualidad ya no es. pero eso es como traer una memoria colectiva para que los estudiantes conozcan lo que significa ser centralino. Exactamente, esa memoria, bueno, tiene su época, tuvo su proceso y responde a una época, claro. Pero ahora, ¿cuál es el sentir del centralino? ¿Cuál es esa naturaleza del estudiante de la Universidad Central? Bueno, el centralino se caracteriza por ser revolucionario. Y eso es lo que conformamos, o sea, lo que queremos transmitir a través de este proyecto. Gracias a esto, o sea, los centralinos permiten ser una parte fundamental de que conforma la sociedad. O sea, se mantiene esa revolución dentro de los centralinos. Claro, ya no como antes lo manifestaban, pero ahora son a través de otros medios. Ahora son artistas, son músicos, son cantantes, son compositores, y eso hace que la central haya cambiado en su forma de ver, tanto histórica como en una forma simbólica también. Rubén, estos dos días de jornadas, ¿cómo van a estar distribuidas? Bueno, el día jueves 10 de enero, empieza a las 10 de la mañana lo que son las conferencias. Aquí tenemos la primera conferencia que se lleva como nombre Universidad Patrimonial. Bueno, aquí contamos con tres conferencistas, profesores de la Universidad Central, que están a cargo del proyecto Campus Universitario, Campus Patrimonial. Bueno, este proyecto nace por la idea de uno de los ponentes, y de lo que se trata es que, bueno, la UNESCO, dentro de sus declaratorias de patrimonio, tiene una categoría especial denominada campus universitario, que lo que trata de fomentar es que las universidades que hayan sido parte de un cambio social dentro de sus países y tengan una connotación histórica bastante importante, sean reconocidas a nivel nacional y también como un patrimonio. Quieren elevar a patrimonio el campus universitario. Universitario. Ese sería el objetivo a largo plazo. Ese es el objetivo a largo plazo. Y bueno, si esto se logra, es un trabajo bastante amplio. Ahorita estamos trabajando en los proyectos de vinculación con la sociedad, dentro del campus universitario, recogiendo información en archivo. Aquí mi compañera Liz está haciendo una investigación sobre la ex-residencia universitaria, archivos fotográficos y muchas cosas. Bueno, esta sería la conferencia del jueves, ¿no? Esa es la conferencia del jueves. De ahí tenemos artistas invitados y la proyección de cortometrajes. ¿Los cortometrajes son los que llegan con la colaboración de la Universidad de las Américas? Sí, exactamente. ¿Colaboran con otras instituciones o están netamente con ellos? Bueno, principalmente, sí, con la Universidad de las Américas. Estas personas vinieron a colaborarnos el jueves con sus cortometrajes. Claro, esto no tiene tanto que ver con las revueltas, pero sí es importante recalcar, o sea, este apoyo de estas personas, y que en sí el cine es un arte y que son cosas que ya, o sea, se están mostrando en actualidad, y que tenemos que recalcar que hay nuevos movimientos y que estamos abiertos a todo. Entonces es importante como que recoger todo esto. Además, en cuanto a la Universidad Patrimonial, debemos recordar algo, y es que la Universidad Central del Ecuador tiene, dicho sí por su nombre, 187 años vigente, pero si es que nosotros vamos un poco más allá en la historia, podemos recordar que es la fusión de la Universidad San Fulgencio y San Gregorio. En total, la universidad vendría a tener más de 400 años, y como nosotros podemos imaginar, o sea, la Universidad Central, además de todos estos procesos históricos, ha estado presente y ha sido una clave, o sea, en los procesos políticos del Estado. Entonces es algo full importante que tenemos que recalcar, y también que nosotros tenemos demasiadas cosas que mostrar. O sea, la ex residencia universitaria también es una de estas. Ha estado haciendo una investigación sobre la residencia, y qué es lo que te ha podido un poco arrojar. Bueno, mira, lo primero es que, como te dije, la identidad se ha perdido tanto que cuando yo fui en agosto del anterior año con un grupo de personas del archivo histórico a recoger estos papeles, estaban en un estado total, o sea, deplorable. Nosotros estuvimos recogiendo entre palomas muertas, entre cosas, papeles, o sea, todo buscando, recolectando full información de lo que estaba ahí, porque es algo que se puede rescatar, y cómo podríamos mirar cómo estaban viendo las personas en los 70. Entonces, en este momento existen papeles desde 1971 hasta 1991, 20 años de historia que estaban arrojados en un lugar abandonado, o sea, que no está siendo utilizado, y que en este momento, pues, nos puede ayudar bastante a recordar qué es lo que estaba pasando, periódicos. Y el objetivo de tu investigación es mostrar, hacer una especie de de reflejo de la sociedad universitaria de los 70. Sí, a futuro sería eso. O sea, en este momento estamos en fase de limpieza y de clasificación de documentos, porque tenemos un millón de cosas, cartas, periódicos, hay personas que hemos identificado. Entonces sería full importante como que traerlas y saber qué es lo que estaba pasando en la residencia, como sabemos, o sea, se los había señalado como personas que solo consumían como que drogas, alcohol, el lugar donde estaban ocultos los cabecillas de todas las revueltas, y por eso pues eran perseguidos y constantemente echados de la residencia a la nada, porque estas personas venían como que de todas partes del Ecuador. Esa, y creo que eso fue un poco el detonante de la clausura. Sí, fue uno de los detonantes. ¿Algo de esa investigación también estará presente en la jornada? ¿O está en proceso para otro tipo de presentaciones? Está en proceso para otro tipo de investigación. El objetivo de esto es que sea algo inicial, o sea, la bomba que detone todo esto, porque como academia nuestro objetivo es, o sea, hacer que esto se replique, que más personas sigan haciendo investigación, conferencias, que los estudiantes se interesen por su universidad. Y bueno, no solo de la central, sino que haya este tipo de alianzas, ¿no?, con otras universidades, porque ser joven, ser estudiante, siempre ha sido un motivo de persecución. Daniela, en el caso de lo que ustedes van a presentar, irá especialmente para la comunidad universitaria, por supuesto, pero también ustedes han podido trabajar con otras personas que fueron parte de esa época de la universidad. Claro. Ya lo señalaba un poco Lisbeth, había hablado con el cantante Jaime Guevara, pero ¿con otro tipo de personas? Claro, también tenemos a docentes y a ex estudiantes de la Universidad Central. Por ejemplo, Cintia es una comunicadora, se graduó de la Universidad Central y ella trabaja haciendo lo que son trabajo con la comunidad, con las parroquias. También tenemos a Vinicio en Alcázar, el señor trabaja realizando documentales de barrios. Y tenemos al profesor Jimmy Herrera, él es un comunicador de la Facultad de Comunicación Social y actualmente es docente, pero trabaja también como parte de patrimonio. Ellos van a estar en el día viernes presentando su ponencia como un tema de espíritu libre. Entonces los tres van a tener una diferente visión de cómo se fomentó, cómo se logró y cómo se hizo todo lo que fue en los años en los que la central era y cómo se está haciendo ahora, cómo es ahora la Universidad Central. Eso es lo que tendremos entonces el viernes. El día jueves. El viernes a las 2 de la tarde y el jueves corresponde al de campos universitarios. Ajá. Con las miras para hacer patrimonio, sí, ¿verdad? Universidad patrimonial y la conferencia del día viernes se llama la central, el espíritu rebelde de la central. El espíritu rebelde. ¿Ustedes de dónde van a estar presentando estas jornadas? Las jornadas se van a realizar en la Facultad de Jurisprudencia, en el Paraninfo Che Guevara. Tiene un costo de $2 los dos días y también se entregarán certificados de asistencia a las personas que nos acompañen. También tenemos unos números para que nos puedan contactar. Sí, tenemos el 098-034-4632 y el 098-9340-529 con Nancy Caizaguano o Nina Ilicachi para conseguir sus entradas. También el día miércoles desde las 10 de la mañana en la entrada al Paraninfo vamos a estar haciendo la preventa de las entradas, o el día jueves en el ingreso al Paraninfo también pueden conseguir sus entradas. Había una exposición fotográfica también. Sí, es una exposición fotográfica, como te mencionaba. ¿De qué se trata? Anteriormente el MUSE realizó esta exposición de Voces y Bullas de la Central, que era una exposición de fotografía documental de la vida de la Central en las épocas de represión, como por ejemplo los 70, 80 y 90, donde los estudiantes fueron víctimas de represión por parte de los gobiernos de turno. Aquí tenemos también, por ejemplo, el caso de cómo nace este movimiento social de Alfaro Vive Carajo, con estudiantes de la universidad, y esta exposición va a estar presente en la entrada del Paraninfo, y de ahí ya pasan directo las conferencias y también vamos a tener las presentaciones artísticas. La perspectiva que ustedes se plantean con la presentación de las jornadas, ¿a dónde quieren ir? Bueno, yo creo que una de las principales cosas es que exista un diálogo, ¿no?, con tanto los participantes, con los ponentes, con los artistas, que después de cada conferencia exista una charla en la que podamos como que opinar de lo que está sucediendo y podamos ilustrarnos, ¿no? Y hacernos amigos todos. O sea, saber que esto no es cuestión de que estudiantes versus profesores versus otras universidades, sino, o sea, saber en realidad que todos los que estamos haciendo arte y cultura aquí en Quito, o sea, tengamos este espacio para poder relacionarnos, para poder conocernos. En sí, este sería el fin, o sea, la socialización con todo esto y el conocimiento, en realidad, de todo ese sería como que el fin. ¿Es todo lo que ustedes están organizando, estas jornadas, solamente en familia, chicos de la universidad, estudiantes, estudiantes, o abierto al público general? Abierto totalmente al público en general, de hecho les invitamos totalmente a que nos acompañen este día jueves 10 y viernes 11 para que participen y sepan lo que es vivir como estudiante, para que, o sea, se enteren de todo este tipo de acontecimientos históricos que hemos tenido y también, o sea, que es muy importante conocer lo que está pasando en la actualidad, quiénes están haciendo arte, quiénes están haciendo cultura, personajes que están presentes ahora y que es importante conocerlos, darles espacio. Rubén, ¿cómo encuentras tú la receptividad por parte del público? A ustedes los veo bastante entusiastas, con las ganas de presentar esta propuesta, hablar sobre la memoria histórica de la Universidad Central del Ecuador, pero ¿y el resto de estudiantes, los jovencitos, los más pequeños, qué pasa con ellos? Bueno, nosotros desde que empezamos a lanzar la publicidad ha tenido bastante acogida el evento. Ha habido colectivos de la universidad mismo, grupos de danza, que nos ha querido apoyar e igual hacer sus presentaciones. Algunas no entraban en la temática, entonces tuvimos que un poco discernir todo lo que nos ofrecían. Pero bueno, yo creo que hay bastante acogida por parte de la comunidad universitaria y más que todo el objetivo es ese, que los nuevos estudiantes se enriquezcan de las experiencias de ex estudiantes que son los conferencistas y la gente que va a participar en los foros abiertos y se enorgullezcan de este tema de ser estudiante de la Universidad Central, saber por qué en la entrada de la pileta hay un reloj solar que es el, o sea, a mí me impresionó dentro de la investigación, el más antiguo de Latinoamérica. ¿Por qué hay un mural de Guayasamín o por qué dentro del himno de la universidad tiene algunas estrofas que llaman a la revuelta, a la rebeldía? Entonces, bueno, eso queremos que los estudiantes que recién vayan ingresando se apoderen de estos espacios de la universidad y si se logra hacer este tema de campus universitario patrimonial, que ellos lo cuiden, porque muchas veces yo digo, pasamos por la universidad, vamos corriendo a clases, botamos basura o no nos damos cuenta de lo que tenemos, del potencial que tiene la universidad para convertirse incluso en un atractivo turístico. Dentro del tema de nuestra formación profesional vamos a ser gestores del turismo, entonces lo que quisiéramos en un futuro es lograr que la universidad se convierta en un atractivo y bueno, este proyecto nos ayudaría bastante para como iniciar en ese tema. Rubén, ¿tú conoces un poco cuáles serían los pasos a seguir para que finalmente esta propuesta llegue a la UNESCO y ellos puedan señalar si sí o si no, o les falta cumplir esto para poder tener esta nominación? Bueno, dentro de la declaratoria la UNESCO pide bastantes requisitos, no es un tema fácil, sí. Es de documental, archivos. Y bueno, creo que mi compañera Liz está más... Liz, a ver, coméntanos. Bueno, pues en cuanto a los requisitos, tenemos algunos. Tenemos la temporalidad, tenemos los hechos clave históricos. Y bueno, algo full importante es que, como ya había mencionado Rubén, es que se está trabajando con Proyecto Campus para poder lograr este objetivo. Estaba destinado a 3 años, pero hay demasiadas cosas por hacer, hay demasiadas cosas por inventariar, por investigar todavía. De hecho, uno de los ponentes, el profesor Rex Sosa, está haciendo una investigación sobre la Universidad Central como patrimonio. Entonces, es algo full importante de recalcar, ¿no? O sea, tenemos que tener un montón de cosas antes de que esto se pueda realizar. A cargo de este proyecto ahorita está la magíster Paulina Guerrero, que bueno, ella está coordinando todo esto ahora en el proyecto de vinculación y está haciendo todo lo posible porque estos pasos se cumplan, pero es algo que tiene bastante tiempo. Entonces ayer ella me mencionaba que ahora cuando acaben estos 3 años se va a dejar el proyecto hasta donde está avanzado, que de ahí de hecho han salido varias investigaciones, varias cosas curiosas. De hecho, yo estuve en vinculación con esto y de ahí es que yo pude como que encontrar este nicho en la ex residencia universitaria. Entonces, de aquí nacen un millón de cosas que se van encontrando en la central, o sea, que uno pasa todos los días por el hospital del día y no se imagina qué es lo que pasó ahí. Entonces es algo que, bueno, es importante. Tiene trabajo de largo todavía. Trabajo de largo. Y hablamos de campus, y nos referimos al actual, el que se encuentra en el sector de la América, o también el rastreo les lleva a los 400 años de historia de la universidad. Bueno, como lo mencionó Liz, la universidad tiene más de 400 años de historia. Bueno, como creo que la mayoría sabe, funcionó en donde es actualmente la biblioteca. El Centro Cultural Metropolitano. Y bueno, desde ahí hubo la fusión de estas dos universidades religiosas y de ahí se cambió a la vida, ya en la vida republicana, como se le conoce actualmente en la Avenida América. Creo que Y ahí marcamos los 187 años. Ahí marcamos los 187 años. Yeah. Y creo que, bueno, la declaratoria de campus en sí vendría a ser solo en la parte de la universidad actual, de lo que es en la América. Pero el rastreo va... Pero el rastreo va mucho más atrás. ¿Sabes que esto empieza...? Tiene un montón de cosas atrás, ¿no? Igual cuando se empieza a construir la central, no es que hacen un solo edificio y ya, o sea, ya se proyecta como ciudad universitaria, o sea, un lugar donde tenemos un hospital, donde tenemos una residencia, donde hay comedores, canchas, todo un lugar, o sea, toda una sociedad universitaria, o sea, ya viene como que maquinándose en la mente de grandes personas. Bueno, esperamos que con esta entrevista, junto a Rubén Segovia, Lisbeth Santo y también Daniela Medina, podamos, a la gente que nos está escuchando y ha tenido la oportunidad de pasar por este maravilloso campus, recordar y despertarle la inquietud para que este jueves y el viernes estén presentes en estas jornadas artísticas y culturales que van a llevarlo adelante, así se denomina estas jornadas, en el Paraninfo Che Guevara. Ahí es donde ustedes van a realizarlo. Daniela, nos queda lo último para hacer. Yo me quedo con la inquietud que ustedes, dependiendo un poco de los resultados obtenidos, imagino querrán replicar este tipo de conferencias, este tipo de jornadas. ¿Qué necesitan ahí? Claro, esta es una base nomás para que el siguiente año nosotros, junto con los demás chicos de la carrera, lleguemos a hacer otro proyecto un poco más grande, capaz sea una semana igual de revueltas de agricultura o un mes. Esto solo las bases, son pequeños pasos que estamos haciendo, pero es un gran avance para nosotros. Esto es un proyecto que, como ya cabe recalcar Liz y Rubén dijeron, es un proyecto que donde la universidad tiene bastante historia. ¿Y por qué no dar a conocer a través de estas jornadas culturales? Así que quedan todos invitados. También nos pueden seguir en Instagram, que tenemos Revueltas Arte y Cultura, y en Facebook igual, para que puedan compartir con todos. Así es, y bueno, todos invitados, los esperamos verles ahí y aguante la central. Bueno, así es, con ese dicho, aguante la central, hecha la invitación, jueves 10 y viernes 11. El jueves arrancan temprano desde las 9 de la mañana y el viernes un poco más tarde desde las 2 de la tarde. Tendrán fotografía, también cortometrajes, poesía y danza también. Sí. Ahí será en vivo entonces. Sí. Uh-huh. Perfecto, entonces ahí tenemos hecha la invitación. Les queremos agradecer a Rubén Segovia, Lisbeth Santos y Daniela Medina por habernos acompañado desde la carrera de Turismo Histórico de la Universidad Central del Ecuador. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Éxitos.